Pues, venga, va. Pues me he fet mal, eh? Sí, no. Home, t'acabes de pujar. Es que t'acabes de fer... D'un salt tiró, l'Armand s'acaba de pujar a la taula. No sé per què ben bé. Com un, com un mono. Què representava? T'has fet mal, no? Has pres mal. No. Però, a ver, però d'on t'has hecho daño? En la mano. O sea, una edat. Sí, fent la mà de punt de recolzament. Ara fa mal la mà, però demà ja et farà malament, mal els genolls, la cama. Sí. Bueno, Jay Pau, a les vies de so... El... Hola, què tal? Òscar Peret. Hola. Com es diu de segon, l'Òscar Peret? Peret. Peret està a la producció. Com et dius de segon, Òscar? Espérate, sí, que coge, lo dice. A ver, Chaus. Pérez Chaus, sí. Chaus. Escolta, infórmate que a aquesta hora s'està fent miopia a la emissora germana, a una FM. Qui està actuant? Qui és la noia brasilera que està actuant? No nos interessa gaire pel tema qui és, musical. Quina cantant no és? És que com ara ja no tenim grups. Bueno, us informaré després, ens dieu qui és, vale? La tenim a l'estudi al costat. I és curiositat, només és curiositat saber qui és aquesta. Pues mira, no és la que canta, sinó la que està fent fotos. Ah, és veritat, és la que l'acompanya. Mònica Besser. La amiga de Mónica Besser, ¿cómo es? Mi jaca, digo. Pero bueno. No podemos dar aquest pal. Somos vecinos, hombre, no podemos ir con esta. No, pero eso es la cadena SER. Tenemos un compromiso adquirido de cara a la audiencia y al público, ¿vale? Esteu tots... ¿Qué dios? Sí, semblem... No. Digo, l'Íñigo es el dels que tira la pedra y després s'amaga mal. Porque digo, sembleu els... Y no podem dir qui. Y semblen. Ah. Saco Yenit. Ya, pero ya sé quién dices ya. Por cierto, yo también me voy. Es que la noticia de ara, la que ve ara, es de las que fa molta por. Segons informava la cadena SER, aquest matí, o sigui, avui, bueno, el web oficial, la cadena SER, ojo, els habitants del Baix Llobregat han tingut un bon ensurt per culpa d'un terratrèmol de 3,2 graus plantígrads. Això ha estat a les 9:20 del matí. Terratrèmol al Baix. L'epicentre a Sant Climent de Llobregat. I Sant Climent de Llobregat ha estat declarada zona catastròfica. Tenim l'alcalde de Sant Climent al telèfon. Domènec. Madre de Dios, qué susto, ¿eh? Eso no se lo deseo yo ni a mi peor vecino. Ya. Madre, ¿cómo hemos temblado? Ya. Ha sido heavy, ¿no?, el tema del terremoto. Bueno, estamos aquí yo le he de decir, San Climent de esas. Le he de decir una cosa, yo vivo muy cerca y no he notado nada, ¿eh? Bueno, yo no he visto nada semejante en toda mi vida. Ya. Y tengo ya 16 años. O sea, yo me estaba tomando un flan para desayunar y eso empezaba, el flan empezaba a temblar. Madre mía. Y al principio pensé, digo, tendrá frío. Así que he cerrado la ventana, pero luego he visto que seguía temblando y al final se me ha caído en el regazo del terremoto causado por él. Claro, y claro, solo hay una explicación posible. ¡Ah! Solo hay una explicación a que ocurra eso. ¡Terremoto! ¡Terremoto! En el Baix. Alcalde, ha pedido usted a la Generalitat que el pueblo sea declarado zona catastrófica. Sí, ¿no? Y... ya lo había pedido de antes del terremoto. Les he enviado imágenes. Un saludo a los habitantes de San Clemen. Les he enviado imágenes del plan destrozado para que se hagan una o sea, un para que se hagan una los destrozos para que se... espera. A ver, los destrozos. Para que se hagan una idea de lo que lo hemos pasado aquí de mal. Una foto de flan. He enviado mi pijama manchado de flan. Bueno, está todo colgado en el YouTube. Poner ataque de tiburón. Y ahí sale. El terremoto en San Clemente. Ataque de tiburón porque vende más. Para atraer más a la gente. Oiga, ¿y el pueblo? ¿Cómo está el pueblo después de esta movida? El pueblo está intentando seguir adelante. Claro. Tenga usted en cuenta que ha sido una experiencia traumática. Claro. Este pueblo era una maravilla. Porque lo era. No. Porque era maravilloso. No, pero y ahora sí. No, lo era, no. Bueno. Pero estaba bien. Y ahora después del terremoto, ¿qué? ¿Qué nos queda? ¿Cuatro cañas? Bueno, pues alcalde, muchas gracias. Que sepa... Teniendo la portería de fútbol en la plazoleta, ya está tirada toda. Que sepa que Cataluña entera está con San Climent. ¿Vale? Y eso que es raro que se haya caído la portería, porque estaba pintada en la pared en la plaza. Gracias, alcalde. Que Cataluña está con usted, lo sabe, ¿no? Bueno, resulta que no només a Sant Climent s'ha vist afectat pel terratrèmol d'aquest dematí, sinó que a Molins de Rei Resulta que el sisme ha causat estralls. Miguel de San Molins, muy buenas. Me cago en la leche, bueno. Tío, qué susto, hostia, tío. Bueno. Qué susto, coño. Hace ya unas horas, son las 3:35. Es que lo tengo metido en el cuerpo, tío. ¿Tú sabes lo que es un terremoto metido en el cuerpo, tío? Y un susto. Así que en Molins... No, tú no has pasado por eso, tío. Así que en Molins de Rey han notado el terremoto, ¿no? Joder, como si nos agarraran de las nalgas, tío. Ha sido espantoso. Ya. Te voy a decir una cosa, tío, Mike. Bueno. Hemos vuelto a nacer. Todos los de Molins, no somos muchos, pero hemos vuelto a nacer, tío. Supongo que esta mañana se han vivido... No, de Molins, tío. Tienes de Chaclimén, tío. Supongo que esta mañana se han vivido escenas dramáticas, ¿no? Muy dramáticas, ya te digo, tío. Esto era la ley de la selva. ¿Sí o qué? La ley de la selva, tío. Esto ha sido el Vietnam. Cuando se ha empezado a mover todo, tío, me he dicho JL. JL, tío, digo, este es el momento de sobrevivir, tío. Del miedo que tenía, agarró un container, y lo he estampado contra un escaparate. Y era una joyería. Y he arrampado con todo lo que he podido. Yeah. Es cuestión de vida o muerte, tío. O tú, el terremoto, o tú eres. Sí, o tus joyas, tío. O sin joyas, claro. Sí, no con joyas, tío. Yeah. Y te voy a dejar porque hay una mujer atrapada, tío. ¿Dónde? Entre mi cuerpo y una cama. Bueno. Bueno, Miguel de Molins tenia faena. Doncs actes de vandalisme i amor també a Molins de Rei per culpa del terratrèmol. Atenció, que el sisme s'ha notat a Saragossa. Flipa-lo, nen. Saragossa ha notat el sisme de 3,2 graus centígrads amb epicentre Sant Climent de Llobregat. Tenim el Johnny del Sala de Saragossa està al telèfon. Johnny! Bueno, hola, un poquito menos de cachondeo, Porque desde luego esto ha sido... No hay palabras. Ahora entiendo yo que James Bond se ponga ciego a Martinis. Porque tú, cuando tú acumulas tanta tensión, tanto riesgo de muerte, yeah. Lo único que te puede, o sea, lo único que puede hacer es beber y comer una aceituna. Beber y comer aceituna, es verdad. Pero una cosa, Johnny, ¿tan cerca has visto la muerte? Bueno, como te tengo a ti ahora mismo de cerca. Yeah. ¿Cómo ha sido? Pues eran las 9:00 PM, acabamos de dejar a los niños en el colegio y estábamos mi mujer y yo bebiendo vino en el parque. Cuando de repente... Johnny, no puedo. Oye, ¿estás bien, Johnny? No puedo, tío. Deja que me ponga yo. Trae para acá. ¿Qué? Hola. Hola, ¿quién eres? Es que Johnny no se puede poner, que está todavía en estado de shock. Ya lo entiendo, pero ¿qué ha pasado? Pues nada, el cielo se ha abierto como una lata de almejas. ¿El cielo? ¿Es un terremoto? No, el suelo, perdón. El suelo. El suelo se ha abierto como una lata de almejas. Y creíamos que... Oye, pero... No, sigue tú. Que está en estado de shock. Soy Johnny Zaragoza. ¿Te has recuperado? Sí. Espera, no te vayas. Digo que ha sido, te describo, ¿vale? Ha sido como si se abriera una grieta en el suelo, que dirías que se veían las mismísimas entrañas de la tierra. Madre mía. Y he visto hasta canguros por el otro lado. Jolín. Se me ha caído el vino. No. Johnny. ¿Y esto? Sigue tú. Bueno, el otro. Te cojo el relevo, a ver. Es que a Johnny se le ha caído el vino dentro de la grieta y no puede continuar. Bueno. Sigue tú. Soy Johnny Zaragoza, me estoy bien. No sufráis. Decía que... Ya está. No. Yo me llevo a los mejores. Lamentamos vuestra pérdida de sentido común, macho, porque... Està clar que Saragossa no s'ha notat tant com a Catalunya, perquè avui Catalunya ha viscut el caire mateix del col·lapse, però sortirem endavant, com vam sortir el 1714. Vam sortir endavant. I com sortirem demà endavant. Catalunya demà sortirà endavant. Tira. Ah, sí. Espera. Telèfon 93-344-1411. 93-344-1411 és el telèfon del directe. Heu de trucar per participar en el concurs, en el joc de l'Ivan Díez. Dos de vosaltres participaran a la Limón. Hola. Amor. Sí. Amor y del guapo, mes a mes, perquè resulta que la Pilar Bardén i el Penélope Cruz se l'han embolicat. Segons la premsa, Kate Daly ha nascut mentre estaven rodant la pel·li amb el Woody Allen. Ah, amigo, o sea que... Els han pillat, donant-se petons a la platja. Allà eren companys de repartiment, no? Sí, eren companys de repartiment. Vaca. Sí. Top a ti, top a mí, top a ti. Sí, el que passa... Ara... Clar, el que passa, sí, han repartit les nalgues per a ti. Clar. Te cacho, bueno, han repartit, vull dir, que és com una tradició, no? La Penélope Cruz no és la primera vegada que s'enrolla amb un company de feina. Que estàs insinuant? No, mira, l'Adrien Brody... ¿Cómo? El sexy. ¿Quina peli va fer amb Adrien Brody? El Manolete. Manolete sortia. El piano. ¡Penélope! Matthew McConaughey, també se'l va enrotllar. Amb el Tom Cruise, per exemple. El Tom Cruise. I ara Bardem. Sí, sí, té una bona col·le, sí. Des de luego. I teníem nosaltres un paio, l'actor que treballarà amb la P a la propera pel·lícula. Es diu José Mamón i està amb nosaltres. Hola, buenas tardes. Bueno, Adrien Brody, Tom Cruise, Matthew McConaughey, tú formas parte ya de la élite, los actores que trabajarán con Penélope Cruz. Seréis ambos protagonistas de una peli, ¿no? Sí, efectivamente. Y supongo que sabes que... Le va los pelirrojos a la P. Gracias. Como Bardem, sí. No sé si lo sabes, pero si ruedas con P, hay romance a la vista. Claro, claro, no. Si yo en cuanto me ha llamado el director y me ha dicho que iba a compartir película con Penélope, ya me he puesto un poquito con lo que se dice manos a la obra y ya me he divorciado de mi mujer. ¿Yo te has divorciado? Pero bueno, ¿ya? Uh-huh. Ya está. Pero es que no... Está en trámites. ¿Lleváis un mal rollo? No, si yo la quería. Yo la quería. Si llevamos 6 años casados, yo la quiero como una mala cosa. Yo... ¿Sabes de esa forma que se quieren los monos en la selva de Guayana? Que hacen montonera, sí. Que se están queriendo. Sí, que hacen montonera entre ellos y... Sí, que no se ven cuál es el brazo, dónde es la pierna. Uh-huh. Que se ve una masa pelo. Entonces, ¿por qué le has pedido el divorcio a tu mujer? Porque ya sé lo que... O sea, ya me vuelvo a tostada, yo ya soy perro viejo. Bueno, se está viendo, ¿no? O sea... No lo sé, tú es que estás dando por hecho. Estás matando el oso antes de venderlo. Me voy a liar con Penero, pero van a aparecer fotos en la prensa, me la voy a llevar a un hotelito. Va a haber tema, ¿no? O sea... ¿Pero tú aún no conoces a P? No, solo de vista. Y no me gusta, ¿eh? O sea, yo prefiero a mi mujer. Pero contra la naturaleza, yo digo, contra la naturaleza de las cosas, no se puede luchar. ¿Podéis hacerme el ruido? No se puede... Sí, a ese... Es que... No se puede... Perdón. Yo lo que digo es que no se puede poner diques al mar. Ya, ¿no? Claro, no, o sea... es muy difícil poner diques al mar. Se ponen, ¿eh? Sí se ponen, si sí. No, quiero decir, hay diques en... Se ponen... Yo sé que... Yo ahora lo pienso... Pero es difícil, es yo difícil. Ahora sí lo... No, es difícil. Yo ahora lo pienso y no me enrollaría con P. Y teleféricos, es una cosa... ¿Cómo se puede hacer un teleférico? ¿Cómo se construirá? En el mar. No, en la montaña, eso tiene que ser difícil. Un teleférico. Y como esos balcones que hacen en un mirador, sí. Un mirador, pero fuera montaña, o sea, como fuera borda, sí, oye, súper difícil. No sé dónde fui yo en una montaña, de verdad, por aquí, por... Fuente D, aquí al lado. No, sí, por ahí. Y había, es un ton peñasagat, todo vertical. Madre y mía. Hay como una especie de balconera, pero fuera borda. ¿Y eso cómo lo habrán hecho? ¿Cómo lo hacen? ¿No? Ya. Y gatos de porcelana también. Y gatos de porcelana, me comenta Jay. Bueno, estaba en el tema de que la naturaleza va a seguir su curso, ¿no? Es como la... Pero tú lo das por asumido que te vas a enrollar con claro. Penélope. Claro. Vale. Yo me he depilado las piernas para pa salir mono en las fotos robadas que me hagan con P en Formentera. Y ponte guapo, ¿eh? Porque Penélope no se va con cualquiera. He comprado ya los billetes para que nos vayamos a Formentera a darnos el truchón. Es que... es lo que hay. Por cierto, Juan Mamón, ¿de qué va la película que vais a hacer juntos? Sí, yo soy un... ¿Cómo se titula? Bueno, ¿la película? ¿O no tiene título todavía? No tiene un ni título. Ni provisional siquiera. De momento se llama Penélope y Juan Mamón. Vale. Pero creo que... No sé si el título o es que el guión, como... No, claro, no será el guión, que es para ti. Vale. Dice... ¿qué me has preguntado? ¿De qué va la película? Ah, la película va... Mira, yo soy un chaval, yo interpreto a un chaval que va siempre a caballo por las colinas de Nueva Delhi. ¿Hay colinas ahí? Entonces, yo soy un chico muy de pueblo, de Nueva Delhi, pero muy comprometido con el IRA. Claro. O sea, con el Ejército de Liberación Irlandés. Por supuesto. Entonces, mis ideales me llevan a combatir en Nueva Delhi a favor de la independencia de Irlanda. ¿Qué menos, no? ¿Qué menos? Pero un día me caigo de la moto y me... ¿Llevas el caballo? Del caballo. Y me hiero gravemente. Entonces, P es una enfermera y a la vez es mozo de escuadra en Figueras. Entonces, ella me cura la pierna... Y nace el amor. Pero claro, choca su espíritu de policía... Con mi tendencia a ir en moto sin casco. Es que tú eres un rebelde. Perdona, caballo sin casco. Por las colinas de Nueva Delhi. Bueno, pues la verdad es que... Qué buena película, ¿eh? Qué bueno, sí. Que nos sabe muy mal que te tengas que divorciar de tu mujer, pero, bueno, la naturaleza es la que es. Es la que es. No, y si tú ruedas con P, tienes que... ¿Tu mujer qué dice todo esto? Pues mi mujer, pues la podéis preguntar a ella. Está por teléfono. ¿Cómo que está por teléfono? Está ahora por teléfono. ¿Está por teléfono? Está pinchada. ¿Y tú quién eres para dar paso por teléfono a...? ¿Hola? Casi tu amigo. Hola, amigo, soy Sonia, la mujer de José Ramón. Oh. Le digo Ramón Sí, porque no me gusta pensar que estoy casada con un José Mamón. Yo le llamo José Ramón. Bueno, Sonia. Sí, dime. Encantado de oírte. Supongo que hundido, ¿no? Hundido un poco por el divorcio. Pues sí, un poquito, porque es muy triste, la verdad, porque éramos una pareja ejemplar, que nos queríamos un montón. Nosotros hacíamos muchos montoneras, como los monos esos. Lo he comentado, que hacéis montonera en el salón siempre que venís de trabajo. Efectivamente. Parecíamos una bola de pelo de comida por un gato. No éramos una pareja de salir en el catálogo de Casa Viva, pero contra la naturaleza de las cosas, pues no se puede luchar. Ya. Es verdad. Además, el argumento de la peli es precioso. No sé si lo habéis comentado la película. Es muy bonito, muy bonito. La verdad tiene muy buena pinta. ¿Y no está enfadada, entonces? No, hombre, no. ¿Cómo voy a estar enfadada? Que mi marido se enrolle con P, pues... Es inevitable. Claro. Hay que ponerse en su lugar. Yo, si rodara con P, pues también me tendría que enrollar con ella, porque así... Así es la naturaleza. Las cosas, ¿no? Y tener con ella, pues, el idilio este que tiene en la vida real con este, de la espalda ancha. Corta ya a tu mujer, ¿eh? Si ya estás divorciado. Justo ahora estaba pensando, ¿por qué no la cortas? No, hombre, no corté. Gracias, Sonia. Ahora ya que gracias, habíamos cogido el buen hilo. Sí, gracias. Y a ti también. Sí, también José estaba pensando. Ha sido un placer tenerte aquí. Suerte José con José Ramón, ¿vas a venir para casa o cómo es? ¿Hoy qué día es? Es día de montonera. Ah, pues entonces... No, vaya. Pero no estoy divorciado. Pues venga, aquí te espero. Aún conserváis cierto calor, ¿no? Claro. He sufrido en esta vida lo indecible. La vida me ha dado muchos palos. ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué Dios me ha tratado tan mal? ¿Acaso Dios no existe? Porque si existe, ¿por qué se ha cebado tanto conmigo? Era broma. La vida me ha tratado de forma maravillosa, pero quería enganchar vuestra atención con el sempiterno argumento de la lástima. Estoy bien, de verdad. Solamente deciros que escuchéis de 3:30 a 4 a los espedristas secundarios, que son tan maravillosos, ¿verdad? Bienvenidos al concurso que protagoniza nuestro compañero Iván Díez. Ándele, buenas tardes. De la KFL, quizá. Ándele, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Iván? ¿Estás bien, Iván? El teu blog, el blog del Bocha Gay está bé, ¿no? Sí, está bé. www.fanbasket.blogspot.com. Però no entra ni Cristo. Sí, entra molta gent, i t'he escoltat els especialistes secundaris i tal. I opinen, sí. Ah, sí? Mira, haurien d'entrar. T'he escoltat. T'he escoltat, sí, és que cauen amb aquest error, però bueno, és igual. Jo, el meu amic que té aquest blog ja sap que... Bueno, escolta, per la gent que reincorpora en aquest programa justament ara, que sàpiga que tu fas un concurs, necessitem dos paios al telèfon. Dos persones que estaran treballant... Sí, bueno, estan dos persones que estaran concursant al mateix temps. Ja sabeu, la mecànica és aquesta. Un contesta, si falla, rebota, i així l'altre tindrà la iniciativa si encerta. La setmana que ve poden canviar la dinàmica del concurs, si voleu. Com tu quieras, tio. I la qüestió és qui arribi el primer al final. Clar. I van canviant de primer. I el que va en primera posició és l'Agustín, que és la primera persona. Hola, Agustín. Buena. Des de on llama? Pues yo soy de Gavà, pero llamo desde Lemollet. No, pero lo importante es de dónde, de Lemollet. Pues vale, apunta Lemollet. Gavà ha tocado cerca el terremoto, ¿no? Buah, no veas. ¿Habéis vivido escenas de pánico en Gavà? Yo no quiero ni acercarme por ahí. Se te nota la voz entrecortada. ¿Sí? ¿Te han hecho la broma alguna vez? ¿Está Agustín? Te han hecho la broma, ¿no? Por teléfono. Sí, Este es Iván, no especialistas. Vale. Bueno, pues Agustín, ahora es de lluitar contra el Ferran. Hola, Ferran. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estás tú, Ferran? Yo estoy en el Parraguera, pero soy de San Boi. ¿En el Parraguera? ¿Por qué sois de un lado y estáis en otro? En el Parraguera. Esparraguera. Pero es Esparraguera, qué bonito es Esparraguera, sí. ¿No? Donde los espárragos, sí. Hombre, claro. ¡Ese tío es la bomba! ¡Qué tío! Ferran contra Agustín, Agustín contra Ferran, ya sabéis la mecánica, la hemos explicado. Sí. Tampoco es necesario que os la sepáis porque os vamos dando instrucciones. Y empezamos cuando Iván diga ya. Cuando la ruleta gire y diga. ¡No! Sí, ruleta es fácil. Venga, tira. Va, rápido. Para. Fica el dit. Qué imagen, aquí un tío con auriculares comiéndose un bocata como si fuera lo último que ha comido en su vida. Sí, lo primero. Madre Dios. ¡Ay! ¿Dónde estamos? Take the ribbon from your hair. ¿Qué tal? Mira, el hermano este. Estem dintre d'una pel·lícula de western. Ah, ens hem vingut a... Però clar, quina pel·lícula de western estem? Jo què sé. Vamos a subir el fader. Sí, puja. Oiga, oiga, amigo. Buenos días, señor. Buenas tardes, tengo usted. Estamos buscando al padre del Cristo de este bambino. Bigote Roset era, ¿no? Bigote Roset, sí. Y el otro es Chiquito de la Calzada. Estem dintre de la película de western que va rodar Chiquito de la Calzada. A tu t'encanta, per cert. Que era... No, és perquè la gent et vagi coneixent, eh? Sí, sí. Ace Ventura i Chiquito de la Calzada serien els preferents. La ruleta ens ha ficat dins de... Aquí llega Condemor. Agustín, Ferran, esteu dins de la peli del Condemor, eh? Hòstia, tio. Esteu al món de l'oest. Però clar, aleshores heu d'entrar tant a la pel·lícula que heu de parlar com Chiquito de la Calzada. No, Agustín, Ferran, ¿ok? Molt bé. Ja no, molt bé, no. No, ja no. Error. Ai, muy bien. Vale, ara tu, Ferran. No, ara Agustín. No puedo. Ai. Bueno, pues heu de contestar tota l'estona, totes les preguntes de l'Ivan, les heu de contestar com si fóssiu el Chiquito de la Calzada, ¿vale? Sí, sí. Vamos a reírnos. Venga, primera pregunta. Un dels clàssics del western. ¿Pero quién responde? Agustín. Ai, Agustín, ah, primer Agustín, sí. Un dels clàssics del western és Lucky Luke. Sabries dir-me com es diu el cavall de Lucky Luke? A, Palmitxe. B, Jolly Jumper. O C, Zun Zun. Vinga, Agustín. Vinga, con temor. Jo diria el... La cel. La cel. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? No lo entiendes. Es el problema, es el problema. La cel, la cel. La cel, la cel. ¡Oh! ¡Al rebote, Ferran! Me parece que es la B. ¡Eso correcto! ¡Correcto! Doncs ara és el Ferran qui té la iniciativa. Ja va en primera posició, eh? Va, Ferran. Sois dos buenos chiquitos, eh? Sí. Va. Y espero que estéis escondidos, que no estéis a la luz de... Por eso se van de sus poblaciones a llamar, claro, a ver, para que no los conozcan. Están en Esparraguera, pero no... Soy de Mollet, pero te llamo desde Esparraguera. Va, segona pregunta. Com es deien els protes de la peli El bueno, el feo y el malo? Opció A, el rubio, el moreno y el sueco. Opció B, el bueno, el feo y el malo. O opció C, el rubio, el tuco o el sentencia. Ferran, no es fácil. Me parece que es otra vez la B. No, es correcto. Agustín, rebot. La R. Está haciendo el caballo. ¿Qué dios? ¿Qué dios? Capistro. La R. Es incorrecto. Es deien el rubio, el tuco i el sentencia. No em facis dir, el rubio era el Clint Eastwood. Bueno. I els altres, com que no me'n recordo... Ja comencem a assolir el nivell d'altres concursos en què és difícil que cap dels dos encerti entre tres opcions, ojo. Sí, continua el Ferran en primera posició, eh? Mm. Ferran, et toca, eh? Vinga. Vinga. Farem una pregunta de culte. Som molt cinèfils o no? Un poquito. Vale. És que vaya friquis. Vale. Quantes pistoles va dirigir Samuel Fuller? Opció A, 40. Opció B, 100. Opció C, 65. Lògicament, la pel·lícula que va dirigir Samuel Fuller és el nom de la pel·lícula. Creo que son las 100 pistolas. No, rebote, Agustín. Las 40. Correcte. Agustín se pone por delante. Agustín es posa en cap. Bueno, va la prova una mica difícil de la jornada, del concurs. Us posarem una cançoneta de fons, ¿vale? I a qui li toca, Agustín? Sí. Agustín, tu seràs el xèrif i Ferran, tu seràs el vaquero malo. Ui, ui. Durant 20 segons heu de fer un diàleg sota aquesta cançó entre un xèrif i un vaquero malo. El que millor improvisi parlant amb Chiquito guanyarà la pregunta. És un reto, no? Oh, Dios mío, tens que escucharlo. Vale. Xèrif. Venga, a la voz de 3. 3, 2, 3, ya. Tu, bistrosexual. Detente, ahí. ¡Ay! Creo que me ha cogido un poco en braguilla. Estaba aquí mirando esto solo. No, lo digas, tonterías. Que alguien te hay ahora mismo. O es el dueño de la pistola. Ay, pero si, Dios mío, si solo estas bolsas que pone el signo de dólar no son mías. Porque las he encontrado solo. ¡Ay, vamos! No puedo. Pasa. Vale. Sí. Bravo. Si hi hagués premi, si hi hagués premi en aquest concurs, se l'enduen els dos. Jo he vist a l'Agustín un xiquito molt català, eh? Sí. No sé, vosaltres... No sé quién ha preguntat lo del premio, però no hay premio. No hay premio. Y lo que lo bien nos estamos pasando. Bueno, qui ha guanyat aquesta prova? Jo crec que els dos han guanyat. Continuem com estàvem. Sí, com estàvem. Pues com si hagués guanyat l'Agustín. Agustín, l'última pregunta. Preparat? Venga. Com? Venga. Venga. Vale. Com es deia el gos llop de Kevin Costner de la pel·lícula Bailando con Lobos? Opció A, calcetines. Opció B, luna llena. Opció C, muntanya nevada. Vinga, Agustí. Jo diria que la B. La B. No. Rebote, Ferran, pots guanyar el concurs, eh? Ay, qué miedo. Yo creo que la C. Tampoco. Calcetines, perquè tenia els peus blancs, tenia els peus blancs. Era un lloc, no? Era un cos llop, sí, sí. Per tant, el guanyador és l'Agustí. No, no, que va, si han fallat els dos. Bueno, però anava primer l'Agustí, no? Digo, que pasa. No, pues no l'havia ganado. Lo que sí que és que ha molado vuestra presencia aquí. Mucho. Lo habéis currado, muy graciosos. Podríais hacer incluso mañana el programa vosotros ya. Ok. Es un día muy malo para nosotros. ¿Vale? Venga, oye, que gracias, ¿eh? Y recuerdos a vuestros pueblos. Venga. Muy bien. Recuerdo a la gente que escucha desde los bares. Vale. Adiós, Agustín. Adiós, Ferran. Adiós. No diga adiós, Iván. No. Porque voy que con él es una persona que yo sé que para ti es muy especial. Mamá. Pasa para aquí, Juan. ¿Queréis que vaya entrando ya? Entra, pues sí, bueno, pues sí, sí. Juan, venga, yo ya estoy preparado. El personatge més hiperbòlic de la ràdio catalana. Míralo, que has trencat. Míralo. Por fin. He cortado el cable de l'auricular cegao. O sea, cegao. Pep Dalmas. No es un accidente. Truqueo al Pep Dalmas que el Juan Impresionante ha tallat, o sigui, tallat el cable d'uns auriculars. Explota'ls. Muy buenas tardes, ¿quién ya todo? Mira, te voy a presentar una persona. Sí. Pero no, todavía no. Espera. Espérate. Ya está. Mira, Juan, este chico aquí es Iván 10. Este es Iván 10, no, Iván 11, como mínimo. Pues no sé lo que le vas a decir ahora, porque él te admira mucho. Es un mita. Yo también te admiro. Pues mira, si te admiro lo que te admira el tío, escucha lo que tiene en el móvil. A ver. ¡Eso es mi sintonía! ¡Esto es sintonía! ¡Esto es mi sintonía! ¡Lo tienes móvil! ¡Vámonos! Ya veo que Iván es un friki. La verdad es que es un friki con todas las letras, con la F, con la R, con la F, con la Z, con la I, con la O, con todas las letras. ¿Te ha emocionado? ¿Te ha emocionado? Me ha emocionado, a mí me ha llegado el arma. ¿Eh? Entre lo de este y lo del terremoto esta mañana, que me han temblado los huevos, que parecía eso. Que parecía que estuvieron en el trampolín, pero sin saltar, ¿sabes? ¡Madre de Dios! ¡Qué bien! ¡Qué día más, con más excitaciones que estoy teniendo hoy! ¿Excitaciones? Bueno, excitaciones. Yo venía a traer una serie de... ¿sabes? De catastróficas desdichas. No, de curiosidades que la gente no conoce y qué bonito que conozcáis, ¿no? Por ejemplo, ¿sabíais vosotros? Joder, espere. Que Judy Foster... Espere, que nos pongamos anestesia. ¿Cómo que Judy? ¡Vámonos otra vez! ¡Basta! Yo propongo una cosa. Mañana vosotros podéis ir de puente y yo hago con Agustín y Ferran el programa. Ellos haciendo el chiquito y cada 15 segundos subiendo música y cantando los tres. Mañana haremos un especial Remember. Todas Remember. O sea, no haréis nada. No, al contrario. No haréis nada. He hecho una selección. O sea, no venís. Una tría, una selección. Ya, pero no venís. Sí. Ahí está. No venís, Quillo. No venís. ¿Pero de qué quieres hablar? Yo quería hablar de, por ejemplo, una curiosidad. ¿Sabíais vosotros desde cuándo tienen la botella de vino tapón de corcho? No. Eso es, mira, esto viene de la antigüedad, cuando aún no había tapones. Pensaba que era un chiste. No, era claro, una historia. Calla, coño. Abre Wikipedia aquí. Había una historia. Los romanos tenían botella de vino, pero no tenían todavía el tapón de corcho. Entonces, cuando la guardaban inclinada, así, horizontal la botella, decían, corcholi, se cae el vino. ¡Se cae el vino! No te estoy escuchando. Eso me lo decía el todo de corcho. Corcho. Y de ahí viene la palabra corcho. Y la trajeron los corchos. En corche. Cállate ya. Era una percorsa. Ya está. Era una percorsa. Tú eres de más 2x4 aquí. Vosotros sabíais que... No tienes delito, cabrón. Vosotros sabíais que Jodie Foster... Escolta. Es del barrio de Triana. Las brasileras están vallant. Ya las veo, ya. Las veo, ¿no? ¿Cómo quieres hacer un programa? Anem a vallant. Ara ve el Roberto Sánchez y nosotros anem a vallar. ¡Apa! ¡Fins demà!